Soy Elba Selva, jugadora número 10 de la selección argentina de fútbol femenino que participó en el Mundial de México del año 1971. Le hice 4 goles a Inglaterra. Mi vida en el fútbol empezó así. Yo jugaba con los varones en la calle porque no había chicas en mi barrio para jugar, así que sí o sí tenía que jugar con los varones. Y así aprendí a jugar al fútbol. Mi mamá no quería, mi papá sí, porque a él siempre le gustó el fútbol. Mi mamá un día se enojó, no quiero que juegue más, no, y bueno, entonces dijo, llévala a jugar al básquet, a cualquier otro deporte, que no quiero que juegue al fútbol. Así fue que me llevaron a jugar al básquet. Y después de tanta fecha que fui a jugar al básquet, sale la pelota afuera y yo le pego un voleo que pegó contra la pared. Entonces una chica vino y dice, ay, juego en un equipo de fútbol femenino. Dice, vos vení conmigo. Esto fue un viernes y al otro día yo ya estaba viajando para las provincias a jugar. Viajamos mucho, salíamos los viernes, sábado y domingo a la tarde ya nos veníamos porque todas trabajábamos. Las canchas se llenaban, mucha gente iba a ver. La verdad que es muy lindo. Bueno, después nos dicen que tenemos un partido con México, acá en cancha de Chicago. Jugamos ahí con las mexicanas. Bueno, al poco tiempo ya estábamos invitadas para ir a jugar al Mundial 71. Fuimos a jugar sin camiseta, sin nada, porque no teníamos ni botines, hasta que Betty García dijo, chica, vamos a tener que practicar esto, porque nunca estuvimos con botines. Siempre habíamos jugado en zapatillas. Bueno, después nos tocó jugar con Inglaterra. Yo le hice 4 goles. El primero me gustó muchísimo porque eran todos potencia y porque nosotros recién empezábamos el primer mundial. Yo haber hecho el primer gol, estaba muy emocionada, lloraba, abrazaba a mis compañeras, saltaba. Y en un momento miro las tribunas y gritaban Argentina y eso la verdad que me emocionó muchísimo. Y cuando llegamos acá, no había ni un periodista, nada. Y la verdad que eso a mí me bajoneó, me desilusionó. Entonces digo, no voy a jugar mal fútbol. Pero sí estaba mi marido, porque yo para poder ir a México tuve que pedir permiso a mi marido. Yo tenía un bebé. Mi marido dijo que sí, que fuera. Y bueno, me fui a jugar a México sin problema, porque él no me puso ningún pero. Después yo dejé de jugar muchísimo tiempo, hasta que estábamos jugando un día al vóley en el polideportivo General Rodríguez, donde yo vivo, y entonces me dice una compañera mía, Elba, está sonando hace rato tu teléfono. Sí, déjalo, le digo, es de la legislatura porteña, pero yo no quiero saber más nada del fútbol. ¿Cómo? Me dijo que no querés saber más nada, andá, contestá, no seas así, porque atrás de tu contestación hay muchas chicas que quieren jugar al fútbol, tenés que ir. Bueno, así fue que vinieron con los periodistas, me hicieron reportaje, que mi primer periodista fue Ayelen Pujol, que la quiero muchísimo. Y bueno, hicimos ese reportaje. Hasta ese momento, nunca jamás había visto una chica jugando al fútbol en el polideportivo. Nunca, de ninguna edad ni nada. Después de esto, al poco tiempo, había chicas jugando por todos lados. Eso me gustó muchísimo y me siento orgullosa de que haber dicho que sí, de que lo iba a hacer. Ahora se ven chicas jugando por todos lados, gracias a Dios. La AFA lo permitió, que antes no lo permitía. Yo la verdad que fui a un entrenamiento de las chicas del juvenil de 16 años. Una belleza, cada una con sus botines, toda la indumentaria que tienen. No solo eso, sino que también tienen para hacer sus dietas. Cada uno tiene que comer lo que tiene que comer y no cualquier cosa. Tienen un entrenador, un señor entrenador. Así que bueno, es uno de los recuerdos muy lindos que tengo. Que después de eso haya surgido tanta cantidad de chicas que juegan al fútbol, para mí es un orgullo. Me encanta y ojalá que cada vez haya más chicas que jueguen al fútbol y que las que son profesionales que le paguen. Muchísimas gracias. 21 de agosto, Día de las Futbolistas Argentinas.